ya feliz, tener con quien compartir mi vida entera, se desespera en el dolor. Qué triste es vivir sin ser amado, mejor morir, a veces he deseado. Le pido a Dios, perdido en el llanto, me ayude a hallar el cariño anhelado, pues yo quiero ser ya feliz. Ya feliz, al fin poder sonreír. Yo ya no quiero seguir sufriendo sin un amor. Yo quiero ser ya feliz, tener con quien compartir. Adiós, perdido en el llanto, me ayude a hallar. muy sincero. Nunca pienses que yo voy a abandonarte, porque yo te llevo aquí dentro de mi alma y te juro que jamás voy a borrarte. Yo te quiero como a nadie he querido y te juro que mi amor es solo tuyo. En mi vida hay un amor que yo más quiero y ese amor yo lo llevo con orgullo. Yo comparo este amor con el de madre, pues contigo no conozco condiciones. Es tan puro y es tan limpio como el aire, y tan bello como las más lindas flores. Es tan limpio como el aire y tan bello como las más lindas flores. Y tan bello como las más lindas flores. Matando, ojito. rosas te entrego yo mi vida. En un buque de rosas te entrego yo mi amor, porque eres el cariño que siempre había soñado. Y en el buque te mando mi pobre corazón. En un buque de rosas te entrego yo mi vida. En un buque de rosas te entrego mi ilusión, porque te sigo amando aunque vivas con otro, porque tú sigues siendo la dueña de mi amor. Traicionero y cobarde, vale más que me traiga.

dejaste por otro hombre, al que diste tu querer. Que seas muy feliz, mi vida, pues ya no me vas a ver. Yo ya perdí la esperanza. ¡Suscríbete!